pasemos revista del programa de hoy. Vamos a tener que ir a un ritmo bastante aceleradito para llegar. Sí, sí, por eso arrancamos un chiquitito antes, inclusive. Sí, sí, sí, sí, estamos las 7 en punto. Bueno, en la entrevista Ciencia con Vos vamos a tener ni más ni menos que a Roberto Salvareza, expresidente del CONICET y diputado nacional por Unidad Ciudadana actualmente. El editorial del día, a Paula Lenguita, justamente nuestra productora, va a estar haciendo la editorial. Como dijimos, las efemérides con Augusto Varese. En Conflictos a la Carta vamos a estar hablando de algo crucial, algo que va a ocurrir mañana con gran fuerza, pero que durante todo el verano ocupó un espacio mediático muy importante, que tiene que ver con el movimiento de mujeres. El 8M, que va a estar teniendo lugar mañana en todas, en muchas ciudades del país, con epicentro seguramente aquí en la capital federal. Y digo, un tema que cruzó todo el verano, porque la cuestión de la despenalización del aborto tuvo un lugar mediático que hasta ahora no lo había tenido. Y vamos a estar hablando de ese tema con María Alicia Gutiérrez y con Giselle Santana. Giselle es delegada del INTI. Así que vamos a aprovechar. Dos grandes temas del verano, ¿no? Vamos a hablar justamente de ella, en su rol de mujer, en un conflicto muy, muy grave que ocupa el sector de ciencia y tecnología. Vamos a tener una sección que el año pasado salió esporádicamente. Vamos a tratar de que salga todos los programas. Que es De Frente, la voz federal de A Ciencia Cierta, que nuestros colegas de todo el país van a estar mandándonos temas para charlar en vivo o grabados sobre temas que justamente trabajan en sus ciudades o provincias. En sus regiones. Valga aclarar que estos compañeros que van a estar hablando desde lo ancho y largo del país forman parte, junto con los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, del Frente Federal de Ciencia y Universidad, que se terminó de conformar o se presentó en sociedad en el segundo encuentro nacional de ciencia y universidad que ocurrió a principios de diciembre en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Tal cual, Roxana. Y por último, mencionarles una de las novedades de este año que tiene que ver con una columna de política y cultura. Estas columnas que vamos a llamar en Columnate, en este caso la de política y cultura, va a estar a cargo de Alejandro Grimson, ni más ni menos. Qué bueno. Investigador de CONICET, doctor en antropología, bueno, un currículum enorme, alguien que ya estuvo en nuestro programa el año pasado. Como invitado, va a estar como columnista una vez al mes, ¿no? Una vez por mes va a estar aquí acompañándonos con este tema. Y si te parece, Rox, damos las vías de contacto y después vamos a un tema musical. ¿Qué te parece? Dale, dale. Para todos los que estén por ahí escuchando el programa, si nos quieren llamar para hacer alguna pregunta, pueden llamarnos a la radio FM Boedo 4932-1870 o contactarse directamente por el Facebook de A Ciencia Cierta o por el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires o tuitearnos a @autoconvoca2 con el número 2. Y me parece que podemos ir al temita directamente para entrar después en el reportaje. Vamos con Los Redondos, Todo Preso es Político. Adelante. Qué temita, ¿eh? We'll be right back. Ciencia con vos. Bueno, volvemos a Ciencia Cierta, este segundo bloque, para presentar a nuestro invitado del día, entrevista Ciencia con vos, al doctor Roberto Salvareza. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, tenemos que decir, Roberto tiene una gran trayectoria académica, fue ni más ni menos que presidente de CONICET y actualmente es diputado nacional por Unidad Ciudadana. Asumiste en diciembre último, con lo cual me imagino que todavía te estás acomodando a la nueva vida de diputado, que debe tener sus grandes diferencias con lo que es la actividad académica, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, creo que en estos... la gimnasia que hubo en diciembre un poco me sirvió para entrar rápidamente en ritmo. Tuvimos una gimnasia que creo que fue concentrada, ¿no? Claro. Sí, recordemos un diciembre muy movido por la reforma previsional, fundamentalmente, donde el bloque de Unidad Ciudadana junto a otros bloques se tuvo un protagonismo muy, muy intenso. El día que no hubo quórum, ¿te acordás? Hubo un primer quórum. En el cual... fue muy discutido y también luego cuando se pudo hacer la sesión también se vivieron momentos de mucha tensión por el tema de la represión que hubo en la plaza. Bueno, tuvimos un diciembre muy movido y yo creo que ya un poco la gimnasia... Claro, te tuviste que meter al ruedo rápidamente. Sí, digamos. Aparte porque estamos en una etapa muy clara donde hay mucha... es necesario el protagonismo de la gente, el protagonismo de la calle, con lo cual... creo que los diputados del Frente para la Victoria PJ han estado muy activos acompañando todos los reclamos que ha habido durante este tiempo. Sí, por supuesto. Vale la pena recordarle a nuestra audiencia algo que creo que es muy importante, porque la presidencia del CONICET es un cargo, digamos, es un cargo que no es electivo, pero digamos es una decisión del ministro, en su momento lo fue. Pero sí vale la pena recordar que el doctor Salvareza, Roberto Salvareza, que nos acompaña en este momento, es la persona que ha sido elegida por todos sus pares, por toda la comunidad científica del área de pertenencia del área a la que pertenece Roberto Salvareza, los distintos científicos votamos nuestro representante en el directorio del CONICET. Cada área de expertise vota un representante. Y Roberto ha sido elegido, ¿ya cuánto tiempo hace? En un cargo, más de un año. Y mira, estamos... Sí, exactamente, porque fue en junio, vamos a ir para dos años. En junio del 2016 se dieron a conocer a fines de junio los resultados de la votación. Y bueno, a partir de ese momento se ha producido algo así como nunca había ocurrido en el CONICET, que es el hecho de que el presidente de la Nación, que finalmente quien tiene que firmar el decreto para la designación, le eleva el ministro, pero lo firma el presidente, no ha ocurrido, ¿no? Entonces hemos asistido a un espectáculo, yo te diría, inusual, del hecho que se hace una elección en la cual participan los investigadores como en forma democrática, en la cual hay una plataforma, se hace frente a escribano de la Nación, o sea, toda una tiene sí, todo un símbolo, un símbolo de democracia. Tal vez uno de los aspectos del CONICET que es ponderable, ¿no? El hecho que se pueda elegir autoridades, hay otros aspectos que uno puede discutir, pero ese aspecto es importante. Y sin embargo, prácticamente lo han desconocido, ¿no? Claro. Y sigue estando en el directorio un director de área de ciencias exactas que tiene desde octubre del 2016 mandato vencido. Entonces, desde el punto de vista ético, cuando firmás resoluciones, participás en la discusión del directorio para dejar afuera gente como ha quedado y demás, la verdad que es muy irregular y éticamente, desde mi punto de vista, es cuestionable. Me parece que ese director debería haber renunciado para forzar al Poder Ejecutivo a que te designen. A que designen y no haber permanecido siendo funcional a una situación antidemocrática que ya tiene año y medio. De todas maneras, estamos esperando una resolución del juez, porque nosotros nos presentamos un recurso por mora, y no para que me designen a mí, sino simplemente que tenga que cumplir con la designación del miembro del directorio después de este tiempo que ha sucedido. Creemos que se va a tener que resolver, el juez va a dictaminar ahora qué es lo que decide, porque ha habido una irregularidad muy clara. Una situación totalmente irregular. Y hablando de situaciones irregulares y peores también, venimos el sector de ciencia y técnica con una situación cada vez peor. Atravesamos el 2016 con un conflicto muy fuerte en CONICET, que se extendió durante el año 2017. Y este verano surgió con fuerza el conflicto en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Qué tenés para contarnos? Has estado muy activo en ambos conflictos. ¿Cómo se enlaza esto dentro de la política de ciencia y técnica del gobierno macrista? Mirá, yo creo que este gobierno tiene claramente definido el perfil de país que quiere. Ese país es un país que se basa en una economía de producción primaria, agro, ganadería, extracción, minera y financiera, que son los sectores que han recibido, que se han llenado de alguna manera los bolsillos durante estos primeros dos años del macrismo. Está claro que lo que es la industria no les interesa, la industria ha destruido 60.000 empleos, ha bajado claramente durante estos dos años su actividad. De hecho, la Unión Industrial ha sido muy crítica y están ahora en pleno chisporroteo entre la Unión Industrial y el presidente. Me parece que la industria no es una prioridad para este gobierno. Está dispuesto a sustituirla con importaciones y eso repercute en todo lo que es, por lo menos en una buena parte del sistema científico y tecnológico argentino, porque Argentina, si te lo planteas desde un punto de vista que tiene que tener también, aparte de su riqueza natural, es una actividad basada en la industria y en la tecnología, tiene que hacer innovación. Y si hace innovación, necesita desarrollo tecnológico, y desarrollo tecnológico necesitas conocimiento y ciencia. Entonces, cuando vos cambiaste el perfil del país, te fuiste a otro lado a mirar solamente lo que es la producción primaria, además te encontrás con que te sobra el sistema de ciencia y técnica. Claro. Y ese sistema de ciencia y técnica que sobra lo ha empezado a achicar, como achica otras áreas del Estado, ¿no? Pero el sistema de ciencia y técnica es, en el contexto de este gobierno, un sistema que no tiene un futuro importante. ¿no? Tal vez producción de paper, visibilidad internacional, pero un sistema chiquito, porque sí, no apuestan a esto, ¿no? No tienen una apuesta a que la Argentina tenga desarrollo tecnológico y que la industria tome la innovación y la pueda llevar al mercado, que era la etapa que empezábamos nosotros, que queríamos iniciar, porque pasamos 10 años reconstituyendo un sistema que estaba destruido en el 2001. Claro. La fase que venía ahora era... Destruido, envejecido. Envejecido. Mm. Entonces, en la recuperación de ese sistema, que se podía poner en marcha, era lo que venía, ¿no? La etapa que venía. Ahora, lo que sucede en el INTI, lo que sucede en el SENASA es eso, es simplemente achicar el sistema de ciencia y tecnología en dos temas que son muy importantes. Lo que hace al control no solo del área alimenticia, como es el caso del SENASA, sino también de los productos industriales. Claro. Las importaciones, que hoy en día las pueden certificar laboratorios extranjeros, que por un decreto del presidente. Entonces el INTI pierde y el SENASA pierde en capacidad de control del Estado sobre todo lo que es los bienes industriales y los productos alimenticios. Es el control del Estado y el proyecto es privatizarlo. Entonces, eso es por eso este ataque tan directo a INTI y SENASA, que son dos organismos claves. Comprar los controles llave en mano, como lo que vos estás contando, es decir, transferir la potestad del control a empresas extranjeras, ha provocado, y eso fue lo llamativo en el caso del INTI, que es la primera vez que salen industrias medianas y pequeñas y medianas, o sea, pymes, y un poco más escaladas hacia arriba también, a pedirle cuentas o mostrar su preocupación al presidente del INTI. De hecho, yo tenía por ahí una carta que estaba circulando de una empresa de galvanoplastía bastante pesada, pidiendo, exigiendo algún tipo de explicación respecto a esta intervención sobre el INTI, ¿no? Y esto es un fenómeno llamativo, porque la industria no había salido todavía a hacer este reclamo en toda esta cadena que quedaría el círculo virtuoso para llevar a una producción nacional de la que vos hablabas antes. Sí, porque, ¿no?, yo hablé de los temas de control que ejerce el INTI, pero también hay que hablar de que también asesora todo el entramado industrial del país, desde las pymes hasta industrias más grandes. Entonces, obviamente que para el industrial tener un sistema donde puede ir a asesorarse, tener respuestas, eso es muy importante, porque el equipamiento muchas veces no está en la pequeña y mediana empresa. Tenés que recurrir a un laboratorio que te certifique, un laboratorio que te dé una salida, un mejor desarrollo. Es decir, ahí la industria tenía en el INTI, tiene en el INTI un soporte tecnológico importante. Vos fíjate que el desmantelamiento del INTI viene en manos de una empresa española que es Tecnalia, cuya función es fomentar el interés, la participación de las pymes españolas. Claro. Eso, y viene de mano de la OCDE, del acuerdo con la Comunidad Europea. Claro. Entonces, todo esto es parte de una política general. El país resigna sus desarrollos industriales, va a convertirse en otro perfil, va a tener otro perfil de país. En ese sentido, Roberto, estaba leyendo hace unos poquitos días una nota del sector de energías renovables, que es un tema al que yo me dedico, y la noticia era que justamente están atrasadas certificaciones de muchos de los proyectos de energías renovables, que es una de las naves insignias del ministro Aranguren, este plan Renovar, que bueno... Llevaría tiempo hablar sobre qué significa este plan Renovar en cuanto a la desindustrialización en nuestro país y la importación de equipos foráneos. Y decían que estaba atrasada la certificación y que muchos de estos proyectos no estaban avanzando por el conflicto en el INTI. Con lo cual, a veces pareciera que se pegan un tiro al pie. Pero la nota sugería en el final que justamente a raíz del conflicto con el INTI, esta certificación se la trasladarían a consultoras privadas. Ahí está un poco donde me empieza a cerrar el negocio, ¿no? Sí, claramente. Hay que tener en cuenta que no pensaron tampoco que el INTI iba a hacer tal resistencia como la está haciendo los compañeros. Claro. O sea, en realidad yo creo que ellos pensaron que el conflicto lo iban a manejar de otra manera y que iban a poder poner gente e inmediatamente en marcha el sistema de importación nuevamente. Lo que pasó es que el INTI, que tiene una tradición de lucha y de la defensa de lo que es la ciencia y la tecnología nacional y de la industria nacional les ha ofrecido una resistencia impensada y una resistencia que ha terminado con el apoyo prácticamente de todo el arco opositor, ¿no? Ustedes habrán visto en la conferencia de prensa, miembros del Frente Renovador, nosotros participamos activamente, estaba la izquierda en su totalidad y había hasta algún referente del radicalismo sentado ahí diciendo al Inti no lo toquen. Me parece que han logrado ahí también una foto que es de la unidad opositora, ¿no? En la escala científica, sí, fue la previsional, en la escala científica también han logrado unificar digamos la oposición, porque el INTI es también parte de este símbolo de la ciencia y la tecnología nacional. Ahora, hablando de recortes, en febrero último hubo una noticia que preocupa mucho, que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica anunció que va a detener la entrega de subsidios en dos fondos que incentivan la inversión privada nacional en ciencia y tecnología. El Fondo Tecnológico Argentino, el FONTAR, y el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, el FONSOF. A eso se suma una noticia de ayer, creo, esto lo tuiteó Nora Bar, querida periodista del Diario La Nación, que dice que hoy llegó la primera cuota 2018 de los fondos para el funcionamiento de institutos del CONICET. En lugar de aumentar por la inflación, son un 20% menos que en 2017. Y con estos fondos que no están actualizados por inflación, sino que todo lo contrario, con esto hay que pagar limpieza, seguridad, mantenimiento de ascensores e insumos de librería de los institutos del CONICET. Sí, y en otros casos la electricidad, eso teléfono, gas, depende exactamente, el caso nuestro en La Plata, que nuestro instituto no recibe estos pagos de parte de la universidad, sino que directamente se hacía cargo el CONICET. Aquí hay un tema que, digamos que se ha ocultado, si vos querés, se ha tratado de tapar, que es que el CONICET atraviesa una tremenda crisis económica. El hecho de empezamos con los recortes en los ingresos a la carrera, hablando de que iba a explotar el CONICET, la verdad que el CONICET no iba a explotar. El otro día leí para que tengan ustedes una idea, leía un informe de la Ciencia Española 2017, hecho por una fundación privada, pero con científicos españoles, donde, como en las conclusiones, decían que España, que cuenta con 200.000 científicos, tiene la misma población que Argentina. Estamos los 46 millones, nosotros 44, ellos 46, por ahí. Con 200.000 científicos no tenían la masa crítica para poder competir tecnológicamente en Europa. Y nosotros tenemos 50.000 científicos con la misma población y decimos que va a explotar el sistema de ciencia y técnica si incorporamos más gente. Entonces, realmente, esto es el abandono del Plan 2020, que era esto, mejorar justo esto. Demuestra claramente que estamos en un proceso de ajuste que lo acaba de reconocer el propio ministro, ¿no? Cuando dijo, esto, estamos en un contexto de ajuste. La verdad, si él se quedó para conservar, dijo, no me quedo porque si me dan el presupuesto. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Y el tema del CONICET, que tiene problemas con los cargos, porque los ha recortado, tiene problemas con los proyectos. De hecho, tanto que criticaban los proyectos de la etapa anterior, que teníamos atraso en pagarlo, que es verdad, estábamos atrasados en pagarlo, mucha de esa plata se usó para infraestructura. Recuerden ustedes que nosotros inaugurábamos casi un instituto por mes, y con el presidente de la Nación, en ese caso Cristina Fernández de Kirchner, inaugurando los institutos, que le daba la jerarquía de lo que tiene la ciencia en la Argentina. Bueno, usamos mucha plata, hubo una disminución en los fondos de los proyectos y teníamos deuda, pero permitíamos tener un proyecto del CONICET y un proyecto de la agencia. Ahora solo uno. Entonces recortaron los proyectos. Después de recortar los proyectos, ahora recortan los fondos de las unidades ejecutoras, porque en el mejor de los casos están diciendo que va a ser como el presupuesto del año pasado y el 25% de inflación que viene, porque el aumento de servicio, el aumento de las prestaciones de limpieza, seguridad de los institutos, ¿cómo vamos a atender esto? Entonces acá estamos en un problema. Bueno, otro tema, han usado los cargos, este año han mejorado los cargos, el año pasado entraron 500, este año van a entrar 600, pero ¿qué pasó? Dejaron de lado la incorporación de los técnicos, y a los técnicos, para no perderlos, porque los tienen los concursos ganados, los mandan a hacer pasantía. Ay, sí. A girar por ahí, a ver, esperá que te llegue. ¿Por qué? Porque usaron los cargos para los investigadores. Entonces, tratan de arreglar una cosa para simplemente por un tema de imagen, porque en el fondo están desfinanciando la parte de los técnicos. Y ahora, al mismo tiempo, recuerdo, fue el mes pasado, que Macri, Vidal, estuvieron en ITEC. Que yo recuerdo muy bien que vos fuiste uno de los propulsores de ITEC, la empresa que comparten con ICET e YPF, esta empresa de que busca hacer innovación, tecnología de punta en el área ni más ni menos que hidrocarburos y energías alternativas. Y Macri se llenó la boca hablando de lo importante que era un instituto como ITEC para el sector industrial argentino. Sí, a ver, descubrieron ITEC después de 2 años, yo creo que fue de visita, creo que la primera que hace a un instituto de ciencia y tecnología, pero también habrás notado que el 1 de marzo en el discurso no hubo una sola mención. Palabra ninguna, a la ciencia y a la tecnología, lo cual para una apertura de un del Congreso Nacional, no mencionar que el país necesita más innovación, más tecnología, potenciar todo lo que es su aparato productivo, que lo saca de ese perfil exclusivamente productor de bienes primarios, la verdad que quedó absolutamente ausente y mostró descarnadamente lo que es este proyecto. Y lo que decía recién Nacho, que es la bajada del Fonsoft cuando se vino haciendo y el ministro se llenaba la boca hablando de lo que era el apoyo a la tecnología, conocimiento intensivo, perdón, el apoyo a la tecnología con boutique, ¿no? A la producción boutique de bienes con alto valor agregado, conocimiento intensivo, y de repente hay como un mutis por el foro, ¿no? Así nadie dice nada, y bueno, y el ministro habla en un discurso complicado desde el punto de vista ético, inclusive, de la importancia de los criollos de Jujuy, los muchachos criollos pudiendo entrar a hacer investigación sin desarraigarse. Digo, de una manera rayana en una cuestión casi ofensiva, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Ya justo tenemos las 7:30. Vamos. Casi en punto. Y después de la tanda, seguimos con Roberto charlando un poquito más. Con mucho gusto. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Ahora sí, estamos de vuelta y le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el doctor Roberto Salvareza, expresidente del CONICET, científico del CONICET, en un instituto en La Plata, es donde tiene su lugar de trabajo, en el que ahora está de licencia porque es diputado nacional por Unidad Ciudadana. Y nos quedaba un temita que tiene que ver con alguna discusión, ¿no es cierto? Sí, en realidad hace un mes, casi dos meses atrás, tuviste una discusión vía redes sociales con otro investigador de CONICET, el doctor Galo Solerilia, que a mí me quedó muy grabada porque generó algunas reflexiones, por lo menos de parte de nuestro colectivo. Él decía en una entrevista al diario Clarín, bueno, yo estoy un poco decepcionado con el gobierno actual porque habían dicho que iban a venir con una política de innovación, que era lo que estaba faltando, y sin embargo esto no se está dando. Y eso lo unió con una crítica a la gestión anterior diciendo al CONICET entró cualquiera. Y con esto, ¿a dónde voy? Me parece que en esa entrevista y la discusión que vos tuviste luego, me parece que están representados tres modelos de ciencia y no solo dos como habitualmente solemos presentarlo. Uno es un modelo de ciencia nacional y popular, por decirlo de alguna manera, que está representado en la gestión anterior. Otro es un modelo elitista, representado en las palabras de Galo, diciendo al CONICET tiene que entrar una elite, solamente los mejores calificados de todos. Y otro es el modelo de ciencia del macrismo, que es el no modelo de ciencia, como estuvimos hablando en el bloque anterior, que es quizás por inercia de la gestión anterior continuar algunas líneas de ingresos a CONICET, continuar con algunos proyectos, pero no tiene una política propia de ciencia y técnica. ¿Qué opinas al respecto? No, me parece que está muy bien la reflexión. Yo creo que hoy en día el macrismo no está proponiendo ninguna política de ciencia y tecnología, está administrando la crisis durante el achicamiento y lo administra a través de Barañao, que es una figura que tenía prestigio durante el gobierno de Cristina como ministro y anteriormente en la agencia con la gestión de Néstor Kirchner. Yo creo que después, ya entrando, dejando el macrismo de lado y ese no modelo, respecto a las reflexiones de este colega, que aprecio mucho porque hemos participado, hemos discutido en ciencia y tenemos la misma área de trabajo. Yo creo que no comparto en absoluto la posición de este colega porque en realidad él plantea la decepción frente al modelo macrista, pero justifica la reducción del CONICET, uh-huh, en el sentido que lo quiere transformar en una entidad elitista. Y yo creo que en este razonamiento voy con este informe que hay en España, ¿no? donde España considera, los científicos españoles y gestores de ciencia consideran que con 200.000 investigadores España no puede tener impacto tecnológico. Entonces, nosotros no podemos disminuir el número de investigadores en nuestro país. Entonces, el CONICET no puede, en función de un ajuste, porque en fondo es esto, es un ajuste, no puede justificarse diciendo que no, tiene que estar solo lo mejor. Argentina necesita más científicos en todas sus áreas. Y el CONICET es un formador de científicos, y un formador de científicos de calidad. De hecho, es una institución competitiva a nivel internacional y que tiene un ganado prestigio. Entonces, esto de que entraron todos confronta a este colega con sus propios pares, porque esta gente entró con la misma calificación y con la misma mirada de sus propios pares que están hoy actuando. Tal cual. Entonces me parece que no es no es la ciencia que nosotros creemos, porque nosotros estamos pensando no en un ballet del Colón, sino estamos pensando en una ciencia que sirva para esto que deciden los españoles, para que seamos competitivos a nivel científico y tecnológico. Y cuando hablo de ciencia y tecnología, también hablo de las ciencias sociales, porque no me quiero olvidar de esto, porque todo el conocimiento impacta en la sociedad. No es solo la tecnología, no es solo el dinero, no es solo exportaciones, es también la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso está la salud, está la educación, el trabajo, la economía, todo eso son miradas importantes. Y la utilidad de los científicos no está solo en el paper, en lo que producen, está también en la capacidad que tenemos de poder participar en las grandes decisiones de la sociedad. El voto electrónico es una de las claras evidencias de la importancia de tener una comunidad científica que, si bien estaba haciendo investigación, tal vez investigación básica, en el momento en que fue convocada le demostró en la Cámara de Senadores que el modelo, que lo que estaba comprando el Poder Ejecutivo era posible de ser de original fraude, de que podía ser vulnerado los sistemas. Entonces, esos son temas que uno no los puede prever. Por eso necesitamos todas las áreas del conocimiento, porque hay demandas que surgen en forma inesperada. Vos no podés planificar todo, porque surgen demandas que son inesperadas, y la sociedad tiene que tener capacidad de respuesta, tiene que tener el conocimiento instalado. Ahora, para ir cerrando, lo que quería agregar es que esta posición de Galo Solerilia no es una posición aislada, sino que quizás muchos colegas piensan así, y a pesar de la gran movilización del sector científico en los conflictos de 2016, del año pasado, estuvimos muchos presentes, muchos y muchas. Sin embargo, hay un sector que es reacio y quizás con esta mirada, de decir, no necesitamos tantos ingresos. Pero si querés lo dejamos para otro momento. No, solamente un comentario sobre esto. Yo creo que hay un sector de la comunidad que piensa que esto puede ser peor si este ministro cambia. Y buscan de alguna manera tienen que tener un argumento para justificar lo que está pasando, y van por este tema. Yo creo que hay un sector, pero muy reducido, que cree en un CONICET de élite. La posición mayoritaria. No es la posición mayoritaria. Claro. Simplemente hay muchos silencios, hay una activa comunidad que enfrenta, que confronta, hay muchos silencios que están relacionados con esta posición que te digo. Y hay un sector que sí está convencido de que el CONICET tiene que ser para las élites. De todo punto de vista, yo estoy como decía en el Twitter, estoy en la vereda enfrente. Me van a encontrar. Tal cual. Por suerte. Todos los que estamos acá. Tenemos que cerrar la entrevista. Agradecerle infinitamente muchísimo a Roberto. Ojalá que a lo largo del año podamos tenerlo nuevamente aquí en el estudio. Si no, será a través de un llamado telefónico, si sus compromisos lo impiden. Y lo vamos a despedir con un tema de Fito Páez, Al lado del camino. Gracias, Roberto. Gracias. No, gracias a usted. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado.

Tus Sentidos en el Aire. Y tenemos acá las efemérides del día de hoy con Augusto Varese. Bienvenidísimo, Augusto. Y contanos, ¿qué onda hoy? ¿De qué nos vas a hablar? También quiero preguntarle cómo está, que hace mucho, desde el año pasado. Bueno, está bien. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo pasaste tus vacaciones? Bueno, yo estoy muy contento de retomar la radio. La verdad que muchas veces estuve mirándome al espejo y hablando y haciendo monólogo para estar preparado para este año, porque el nivel se redobla ahora, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece? Segunda temporada viene a full. Segunda temporada. Y bueno, estaba pensando un poco qué hacer para estas efemérides. Estaba en el laboratorio entre dos experimentos, tenía unos 5 minutos muertos. Entonces, ¿qué haces? Agarrás el celular, obvio, ¿no? Agarrás el celular, te pones a buscar. Esa es tu generación, no la mía. Bueno, está bien. Te quiero ver. Y obvio de que tenés un grupo de WhatsApp donde te mandan todos los videitos que hay. Pero vi un videito bastante copado de investigadoras españolas que estaban promocionando la marcha que van a hacer allá por el 8M y para el paro internacional de mujeres. Sí, para evidenciar un poco digamos, la disparidad que hay en el sistema científico por cuestiones de género. Y un dato que había en ese video me pareció muy interesante, yo no lo sabía así, y es que desde 1991 se premiaron, ¿sí?, con el premio Nobel 581 investigadores varones, 581, y mujeres 18. ¡Apa! No es ni el 1%. No es ni el 1%, eso se llama discriminación por género, ¿no? Tremendo, tremendo. Y yo estaba ahí en mi laboratorio, rodeado de chicas, porque obviamente la mayoría de mis compañeras biólogas son mujeres. Y empezamos a hablar de esto, bueno, este programa se va a tratar también de eso, dado la importancia que está teniendo esta discusión. Pero me pareció interesante hacer las efemérides sobre investigadoras en la historia, que habían sido invisibilizadas un poco en su época por sus colegas varones, los varoncitos. A ver. Y llegué para abrir esta serie, a un caso emblemático, que es el caso de una investigadora inglesa que se llamaba Rosalind Franklin. Sí. Una ídola. Aguante, Rosalind. Ídola para todos los biólogos, porque Rosalind Franklin fue la primera persona en describir sin errores la estructura del ADN. Ajá. El ADN, la molécula más importante, bueno, el no DNA, la más importante. El DNA es en inglés, el ADN, la molécula que tiene toda la información de quiénes somos y de qué tienen que hacer, qué tienen que hacer nuestras células para que nosotros seamos lo que somos. Un descubrimiento tremendo. Impactante, que ella era química, hizo una cristalografía, que es una técnica súper compleja para ver la estructura de una molécula tan chica, ¿no? Una cuestión súper técnica que yo no entiendo. ¿Hablando? Estamos hablando de alrededor de 1950, ¿sí? Claro. Hay años más, años menos, porque fueron varias publicaciones, porque fue un trabajo súper intenso con la tecnología del momento y todo eso era muy difícil predecir. Y Rosalind fue contratada por un grupo que estaba en el King's College en Londres, porque ella tenía muchísima experiencia en hacer estas imágenes. Y había hecho imágenes de virus, de otras moléculas, y ella fue contratada la llamaron a trabajar en conjunto para ver cómo era el DNA, cómo era esta molécula que se creía que tenía un rol importante, todavía no se sabía lo importante que era. Y ella, digamos, mejorando todos los protocolos que había en la época y siendo súper rigurosa, fue la primera persona en decir el DNA es una hélice helicoidal asimétrica. Una cosa que es hermosa para todos los biólogos, porque por esa estructura el DNA funciona como funciona. Por esa estructura el DNA se puede enrollar y desenrollar para expresar distintos genes que son útiles en ciertas situaciones y no expresar ciertos genes que no son importantes en otras situaciones. Imagínense que nosotros en nuestro cuerpo tenemos los genes que expresamos cuando somos un bebito de unos meses o que expresamos antes de haber nacido, y a la vez tenemos los genes que expresamos en nuestra vejez, y todo eso está siempre en la misma molécula, simplemente se estira, se elonga, se cambia de forma para expresar una u otra cuestión. Súper interesante, y Rosalind fue súper invisibilizada. O sea, Rosalind no fue premiada, galardonada, no solo con un premio Nobel, sino con ninguna otra distinción. Exactamente, no solo con el Nobel. Lo del Nobel se justifica por el lado de que ella falleció muy joven, a los 37 años. Impresionante, o sea, todo esto que dije fue antes de los 37, murió de cáncer. Y el premio Nobel a los otros descubridores y los que propusieron la estructura del DNA, Watson, Crick y Wilkins, fue en 1962 y ella ya había fallecido. Sin embargo, en los trabajos donde se habla de la doble hélice, pasó algo muy interesante, que fue un trabajo que se basaron en imágenes de Rosalind, pero nunca la citaron. Le sacaron de su cajón literalmente, porque en su laboratorio se habían peleado con ella. Y es muy interesante, porque cuando lees por qué, o sea, cuando lees qué se dijo... se decían cosas como, por ejemplo, que Rosalind, y cito, hablaba de manera concisa, directa e impaciente, mientras miraba directamente a los ojos de sus colegas y los ponía nerviosos. Claro. ¡Epa! Claro, no le... O sea, había entrado una mujer, pero no, que no los mire fijos a los ojos porque los tipos se ponían nerviosos. ¿Entendés? Y se ponían nerviosos y decidieron dejarla fuera. Es decir, es como en este momento... se podría describir que si un compañero, un investigador, que además tiene sobre vos una relación de poder, porque ella había entrado a trabajar con, entonces no es que eran pares, te roba, esto es robarte los resultados y publicarlos como propios. Es terrible lo que hizo Watson, sobre es todo. Es terrible, es terrible, y se sostuvo hasta hace muy poco, porque hasta que no salió la autobiografía de los otros investigadores, que al final terminaron diciendo que directamente le habían abierto el cajón porque ella no estaba, porque la habían echado y le habían prohibido seguir trabajando con esta molécula, y vieron la imagen que todos los investigadores de esa época la describen como la imagen más linda, la cristalografía más linda que habían visto en su vida, porque ella era muy obsesiva. Y hasta pudo, o sea, hasta podía decir cuántas moléculas de agua había dentro de una molécula de... O sea, de ADN, ¿no? Era maravilloso para la época, además con las técnicas que había. Sigue siendo sorprendente. Sí. Es sorprendente, y el análisis que ella hizo de esas imágenes es sorprendente. Y lo terrible es que lo que trascendió en un principio es que ella las había obtenido, pero no sabía cómo interpretarlas. Eso es lo que contaba parte de la historia. Como no sabía cómo interpretarlas, como casi como un niño que juega con algo, y como no sabía cómo interpretarlas, era lógico que quedara fuera del trabajo, ¿no? Mirá qué interesante que todos los que estaban trabajando en cómo era la estructura de esta molécula, todos se equivocaron, salvo Rosalind. Rosalind, desde el primer momento, dijo que no era una molécula simétrica, antes de tener las imágenes, por suposiciones de ella, que no era una molécula simétrica, pero hasta que no tuvo toda la evidencia, como una científica hecha y derecha, hasta que no tuvo toda la evidencia, no dijo esto es asimétrico, y todos sus colegas, que se ponían nerviosos cuando ella los miraba, eran esos colegas que estaban afirmando es simétrica, y ella ahí les aclaró los tantos. Después de eso, la echaron. Y quedó afuera. Qué interesante lo que trajo Augusto hoy, y en el marco del 8M. En el marco del 8M. Paro Internacional de Mujeres, mañana. Y que el sector de ciencia y tecnología va a tener su protagonismo en la calle, con mujeres, nuestras colegas, van a estar participando muy fuertemente. Vamos a estar participando, y primero invito a toda la audiencia y a mis compañeras aquí presentes también, y a mis compañeros, ¿por qué no? Organizamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el Aula Brown Menéndez, en el cuarto piso, entrando por la entrada de Paraguay 2155, hay una mesa debate donde vamos a contar con la presencia de la doctora Ana Franchi y la doctora Silvia Cochen. Las dos forman parte, son presidenta y vicepresidenta de la Red Argentina de Género en Ciencia y Tecnología, hablando del tema de género en salud, en educación y en ciencia, los lugares que ocupamos las mujeres respecto de los que ocupan los hombres. Y vamos a tener el gustazo de tener también en esa mesa a María Alicia

quería un poco plantear la situación política tal como la veo en estos últimos meses, considerando siempre que la Argentina es un país extremadamente vertiginoso. O sea, solamente en octubre del año pasado, y te diría en noviembre del año pasado, la sensación que se había instalado es que después del triunfo electoral del macrismo, había macrismo para rato inexorablemente, y que su reelección en el 19 estaba casi asegurada. ¿Cuál es la noticia de todos estos meses que estamos viviendo? Que se rompió el teflón. Es decir, todo lo que sucedía en los meses previos a la elección del año pasado, donde se encontraban los Panama Papers, se encontraban offshore, se encontraban distintas situaciones inaceptables, inconcebibles, en política es lo que se llama las balas no le entraban por ningún lado, ¿no? En el sentido de todo resbalaba, todo seguía de largo. A partir de los sucesos de diciembre con la reforma previsional, si bien el gobierno logra imponer por muy escaso margen de votos la reforma previsional, se produce un hecho insólito, que es que el argumento principal del gobierno no convenció a la sociedad, porque era un argumento que en matemática de primer grado entendías que no era factible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si a vos te dicen los jubilados van a ganar más y vamos a ahorrar 70.000 millones, ¿cómo me los ahorro los 70.000 millones? No, o sea, claro, de algún lado sale ese ahorro de 70.000 millones. Entonces fue una calamidad comunicativa que además unificó muchísima movilización, como sabemos, y de ahí para acá, bueno, el gobierno bajó un promedio de 10% en todas las encuestas en términos de popularidad, de aprobación de gestión, de imagen positiva, etcétera, etcétera, lo cual es visto por el gobierno con una enorme preocupación, porque si bien ellos están dispuestos en años pares no electorales a pagar costos políticos para acelerar sus medidas neoliberales, digamos, pasando del gradualismo a un gradualismo muy acelerado, que era lo que pretendían con las tres leyes, reforma tributaria, reforma previsional y reforma laboral, sí, la reacción implicó que pasaran la reforma previsional por muy poco, pero la reforma laboral se cayó, por lo menos tal como ellos la habían formulado en su inicio. Y frente a eso tuvimos dos acontecimientos muy recientes, muy conocidos, pero que vale la pena subrayarlos y ponerlos en su justa dimensión. Por un lado, esta expansión creativa de esas culturas populares argentinas que estallan en cualquier estadio de fútbol y después en un recital y después en el CCK y después en cualquier lado y después cuando el subte se para, muertos de calor, que es el cantito MMLQTPQ, ¿no? que se va expandiendo de una manera muy significativa por sectores que obviamente cantan eso y en octubre votaron por Cambiemos. No es cierto, no son sectores recalcitrantemente opositores ni nada por el estilo, es un cantito popular que se fue expandiendo. Por el otro lado, un presidente que llega el 1 de marzo a la Asamblea Legislativa con un discurso sorprendente en dos puntos. Un punto: se acabó el pasado, porque les quiero avisar además que lo peor ya ha pasado, ¿no? Pero además, digamos, se acabó la pesada herencia como argumento, porque ya no funciona más en la sociedad. La sociedad quiere que empiecen a cumplir sus promesas. Claro. Y segundo punto, nos quiere cambiar la agenda social, porque ahí donde muchos decimos desempleo, inclusión, problema de desigualdad, despidos, cierre de esta fábrica, despidos en el INTI, y tenemos esa agenda, o agendas de género, etcétera, el gobierno viene y dice sillita de bebé en el auto, problemas de obesidad, que obviamente que nadie menosprecia, pero simplemente que no reemplazan la otra agenda social, que es la agenda social que preocupa a la sociedad argentina, ¿no? Cuando la gente dice a mí me preocupa muchísimo la inflación, lo que está diciendo es que le preocupa muchísimo su salario y su nivel de ingresos y su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que intenta cambiar y que va a ir cambiando y posiblemente sea exitoso porque lo saben hacer, ¿no? Van a ir cambiando su discurso político a tono de esta sociedad que resquebrajó ese consenso, pero no todos son buenas noticias porque en parte podemos decir que ese cantito puede explotar de esa manera exponencial y geométrica porque todavía del otro lado, lo otro del gobierno es muy difuso. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, si hubiera un otro del gobierno que fuera claro, contundente, una persona definida, etcétera, ese cantito implicaría prácticamente una adhesión a ese otro. Como ese otro no existe, ese cantito puede expandirse con más facilidad, porque todavía del otro lado del gobierno sigue habiendo un alto nivel de fragmentación. Por supuesto que en estos meses, ya en diciembre, también en febrero, vimos que hay gestos, reuniones, movimientos que intentan revertir esa situación de fragmentación de la oposición desde distintos lugares, desde las dirigencias políticas, desde las bases sociales, organizaciones de diverso tipo, sindicales, territoriales, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, donde lo que se busca claramente es romper las dinámicas de fragmentación, ir hacia una dinámica de unidad en la diversidad. Pero tenemos que decir lo siguiente, estamos en un contexto, no solo en Argentina, donde el 2019 no está definido, sino en América Latina, donde este año hay elecciones en Brasil, Lula es el candidato con más popularidad, pero avanzan fuertemente en intentar proscribirlo. Hay elecciones en México, donde Andrés Manuel López Obrador es el candidato con más popularidad, pero seguramente la derecha va a intentar hacer algo que no se, esperemos que no sea fraude, como ya habían hecho. En Colombia aparece por primera vez, no por primera vez, por segunda vez, un candidato de izquierda con algunas chances electorales, que es el ex alcalde de Bogotá, Petro. Hicieron un atentado contra él. Al anterior, que había sido Pizarro, lo asesinaron arriba de un avión, hace muchos años atrás, cuando fue después del Tratado de Paz con el M-19. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo que las sociedades latinoamericanas ven que el avance del neoliberalismo implica un costo brutal para los logros que todas esas sociedades habían tenido a lo largo de su historia en términos de derechos y conquistas. Sin embargo, no siempre encuentran una referencia política clara en cada uno de estos lugares que les permita organizarse y unificarse, y los poderes concentrados sí tienen una decisión muy clara y tajante de impedir, por vías, en un caso de proscripción, en otros casos puede ser a través de la violencia, en otros casos puede ser fomentando la división y la fragmentación de la oposición, pero los poderes fácticos concentrados tienen muy claro cuál es su objetivo. Ellos escribieron un nuevo nunca más. El nunca más de los poderes concentrados es que lo que pasó en América del Sur en los primeros años del siglo XXI no vuelva a suceder. Y tienen todo apostando a eso. ¿La buena noticia cuál es? No lo tienen asegurado. Está en disputa en las calles, está en disputa cultural, está en disputa de las organizaciones sociales y está en disputa en el proceso político. Tal cual. Bueno, qué bueno terminar con una buena noticia, porque el panorama regional es muy terrible y el nacional... bueno, todos sabemos, ¿no? Es como que no dan respiro las cosas que pasan. Sin embargo, esta buena noticia nos pone a todos a trabajar, a reflexionar y a pensar en cómo hacemos para unificar esta oposición y articularla con lo que pasa en la calle, hacer que intentar articularla regionalmente. Claro. La pregunta sería como para una nueva conclusión es, supongamos que esta oposición puede articularse, ¿cómo hacer para que los poderes fácticos, no los que están en cada lugar, sino los reales en el mundo, poder hacerle frente a esos verdaderos poderes una vez pasado el cerco de estos muñecos que surgen como personeros del neoliberalismo, claro, en cada país, ¿no? Sí, Sí, es obviamente esa es la gran pregunta para los próximos años. Yo creo que el desafío es no perder nunca de vista que ese panorama regional está vinculado justamente a tu pregunta, que es ciertamente la Argentina no ha podido en otras circunstancias históricas y no va a poder en el futuro resolver estos problemas por sí sola. Claro. Es decir, cuando la Argentina pudo avanzar con sus limitaciones, con sus errores, con todas las cosas que tenemos que discutir, porque obviamente hay que discutir todo eso, pero cuando la Argentina pudo avanzar es porque lo hizo junto con Brasil, junto con Uruguay, junto con Chile, junto con distintos países, y ese es un punto clave, digamos, donde además me parece muy evidente que en el mundo cada vez más es acuciante la capacidad de articulación, no solo al interior de todas las fuerzas sociales y políticas que se opongan a los neoliberalismos locales, sino pensar las vinculaciones y cómo potenciar las vinculaciones con los nuevos fenómenos políticos que van surgiendo también en Europa. El otro día teníamos una conversación con una analista política europea que mostraba el avance brutal de la derecha en Europa, y yo, para dar una cuota de optimismo, pero basado en la realidad, porque también no se trata de un optimismo simplemente de la imaginación, mencionaba el liderazgo de Corbyn en el Partido Laborista Británico, Podemos en España, el caso del gobierno actual en Portugal y otros fenómenos políticos que son interesantes y que deben ser tenidos en cuenta, porque es articulando también con esos fenómenos que se van a poder ir construyendo respuestas locales y hacer eso que muchas veces se dice pero que no es tan fácil de hacer, que es pensar globalmente y actuar localmente. Tal cual. Grandes desafíos y, bueno, una gran primera columna de Alejandro en esta segunda temporada de Ciencia Cierta. Esperamos tenerte el mes próximo por aquí nuevamente. Y tenemos que cerrar con una pequeña tandita o canción. Donde nos lleve Carla y Julián, estaremos yendo. Gracias, Alejandro. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, estamos de vuelta acá, un poquito de vuelta acá. Sigue a Ciencia Cierta. Es muy fuerte esto de estar después de estos meses acá en el programa Ciencia Cierta, en la segunda temporada, el primer episodio de nuestra segunda temporada, con todo lo que está pasando, con todo lo que viene pasando, pero como decía recién Alejandro, con estas fotos de la unidad en la diversidad que nos llevan a pensar que el 2019 la vaca atada no la tiene el neoliberalismo local, ¿no? No, tal cual. Y tantas cosas quedaron para hablar con Alejandro, que anda por acá. Andamos un poquitín descompaginados nada más por una cuestión de segmentos que estaba previsto en un llamado a Puerto Madryn, nuestros colegas de Puerto Madryn, sí, que se está complicando ese llamado, pero sigue el programa y podemos comentar. Yo tenía para preguntarle a Alejandro cuánto de esto había en el corrimiento del escenario político de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que justamente la figura preferida del macrismo para pegarle. Sí. Y cuando se corre, se queda sin oponente. Pero, ¿sabes qué pasa? Me están haciendo señas, diría mi abuela, señas como el penado 14 me hacen del otro lado, porque tiene que entrar nuestra editorial. El tema, vamos a tener que ver cómo hacemos con nuestros interesantísimos columnistas para anotar las preguntas y darles un cuestionario el mes que viene. Y con esa dinámica vamos a andar. Así que vamos a invitar a venir. Vamos a una pequeña separador. Tandita, separador, musiquita, no sé qué. Y después viene nuestra editorialista, la doctora Paula Lenguita. Gracias, hasta luego. A Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Bueno, ahora sí, en La Ciencia Cierta, con nuestra editorialista del día, que es ni más ni menos que nuestra productora también. Paula Andrea Lenguita, investigadora de CONICET, investigadora principal, ¿no? Independiente. Ah, no, bueno. Independiente. Bueno. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien. Placer estar acá. ¿Contenta de la segunda temporada? Placer, me encanta. Esto es lo que siempre quise hacer de chiquita. Producir un programa de radio con ustedes, así que feliz. Desde chiquita ya que sabía que quería estar con nosotros. Desde chiquita yo decía ciencia. Que sean Roxana y Nacho. Sí. Todo como es. Bueno, ¿de qué querés hablar hoy en tu editorial? Difícil, una editorial difícil porque no nos vemos desde un diciembre caliente, podemos decir, el año pasado. Yo creo un diciembre en alguna medida bisagra. Uh-huh. Y bueno, reconstruir todos estos meses y todo este proceso político no es fácil. En 3 minutos habíamos... Entonces, me gustaría empezar como para ordenar algunas ideas con un hecho del cual se habla mucho, que tiene algunas referencias, algunos análisis, pero me gustaría de alguna manera utilizarlo para hacer algunos planteos de orden más político. Justamente en las canchas de fútbol, en la actualidad se grita un canto, se hace alusión a una bronca, a un basta, pero en relación a la figura de Macri. Y eso me sirve para pensar que no estamos hablando de ciertos vínculos que parecen naturales y no lo son. Una cosa es Macri, que es a lo que apunta, digamos, esta expresión, podemos decir, de clases medias, populares, inorgánicas. Otra cosa es el macrismo, que tiene todavía, a mi juicio, capacidad e iniciativa política, y la pone en juego. Una iniciativa política que viene construyendo y viene acumulando desde el 2016 para acá. Tiene iniciativa política. No hay actores, liderazgos, formas estructuradas de la oposición que pongan un freno o que de alguna manera dialoguen o disputen esa iniciativa. Y finalmente, el problema del neoliberalismo. ¿Por qué intento hacer estos tres momentos del basta de las canchas de fútbol? Porque eso, a mí me resuena también lo que fue que se vayan todos, digamos, formas muy inorgánicas de ponerle límite. ¿Y a qué le ponen límite ese cantito en las canchas? Entiendo que le ponen límite a un proyecto neoliberal que personifican en la figura del presidente. Y es interesante eso porque de alguna manera tenemos que empezar a hacer estas diferenciaciones, estas caracterizaciones más o menos complejas, porque lo que creo que va a suceder a partir de lo que fue el diciembre caliente, a partir de lo que fue el 21 de febrero, donde ya empiezan a verse estos sectores opositores, en el caso del sindicalismo, con reacomodamientos, no necesariamente en función de ciertos liderazgos, sino reacomodamientos de orden más programáticos, y lo mismo también en términos de cierta oposición peronista, podemos decirlo así, independientemente del liderazgo de Cristina. Entonces, digo, hay un hastío de la clase media que se expresó en las cacerolas incluso de ese diciembre caliente, que se vuelve a expresar ahora en este fenómeno futbolero o futbolístico. Es un hastío, entiendo, a la figura del presidente, pero que también habla de la política neoliberal. Y es ahí el otro puntapié que quiero dejar sentado sobre esta mesa. Empezamos a hacer políticamente esas distinciones. Porque es importante para todos aquellos que reconocemos o que esperamos o que tenemos algún nivel de expectativa en esa reconstrucción que por ahora parece lenta, sin liderazgos del sector opositor, en clave partidaria y en clave sindical, que incluso yo creo que este año vamos a ver formas más o menos complementarias de esos mundos de oposición, pero entendamos también que esos programas, esa salida, esa oposición que está todavía seduciéndose, jugándose o viéndose o juntándose, para decirlo de alguna manera, tiene que entender que ese grito en la calle habla de una crítica al neoliberalismo, que no podemos aspirar a una alternativa política sino es una alternativa política en esta dirección, en contra de un proyecto que necesariamente la gente empieza a disputar en la calle. De manera inorgánica, está claro, pero que hace, digamos, a esta agenda programática. Y en ese sentido, para reconstruir alguna de estas cuestiones, yo pensaría que hubo, tanto en el 2016 como en el 2017, y sobre todo a partir de lo que fue la elección del macrismo, donde el macrismo ya como expresión política, como gobierno que tiene iniciativa, sigue teniendo la iniciativa, no hay, a mi juicio, una estructura de oposición que hoy le interponga alguna agenda alternativa. Ese macrismo, que se envalentonó a partir de las elecciones de octubre pasado, intentó imponer una serie de principios, que fueron la reforma previsional, pasó lo que pasó en términos de las manifestaciones en la calle, que no pudo hacer avanzar una reforma de trabajo. Sí, en el decretazo hay algunos elementos que caben en esa dirección. Avanzó con un presupuesto de ajuste y avanzó con una reforma tributaria. Quiero decir, estos avances de la derecha hoy en el gobierno, tomemos nota, hay que tomar nota, que están de alguna manera siendo limitados por las manifestaciones que son inorgánicas, que no quieren, no creen en los liderazgos que están en este momento sobre la mesa, pero que sí tienen en claro que no es esa la dirección en la que habría que ir en cualquier proyecto de oposición. Eso es un poco las características que quería plantearles a ustedes. Hay una agenda defensiva. Hay una agenda defensiva que se viene construyendo desde la asunción del macrismo. Están las compañeras y los compañeros del INTI para hablar de eso. Incluso el movimiento de mujeres ha dado cuenta de cierta renovación en esta agenda de los derechos. Pero tenemos que empezar como intelectuales a diferenciar frente a qué fenómeno estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo frente a un tipo, una forma de hacer política que es la derecha hoy en el gobierno. Estamos en desacuerdo frente a propuestas de ajuste y neoliberales, como lo solemos decir de una manera bastante general. ¿Por qué digo esto? Y para ir terminando un poco en línea de lo que ha dicho Alejandro en algún momento, y yo creo que esa es la preocupación que hoy debería quitarnos el sueño. Si estas oposiciones en la calle, estos gritos en las canchas y estos cacerolazos de diciembre están hablando en una dirección en contra del actual gobierno o en contra de las políticas futuras de cualquier partido político que tengan esta dirección neoliberal. ¿Se entiende la diferencia? No, sí, estamos, no estamos enfrente solamente de un problema de un gobierno de hombres, de derecha, con cierta ideología, sino que la gente en la calle también pretende alternativas políticas, que todavía no están sobre la mesa, que tengan un rumbo concreto distinto al que la iniciativa del macrismo está dando forma, ¿no? Yo me alegro que vos tengas esa, perdón. Sí, sí, me parece que va a ser algo parecido. Que tengas esa certeza, digamos, que estos basta, que no son solo de la clase media, porque está bastante extendido y lo que aparece en las canchas, si bien tiene un inicio diferente, porque en realidad hablaban de un problema un poco local y específico del mundo futbolístico, se extienden como un basta al actual presidente. Ojalá fueran un basta a las políticas neoliberales. Yo creo que el rol de los intelectuales es justamente ese, es salir a decir que, por ejemplo, si una candidata posible que empezara a armar el neoliberalismo fuera María Eugenia Vidal, las políticas serían exactamente las mismas que esta, y es ahí donde hay que decir basta. Yo no tengo tan claro que estos bastas estén dirigidos más allá de la figura de Macri y que están dirigidos a las políticas. Creo que nuestro rol es esclarecerlo, quizás. Y bastante optimismo. Y esperanza, ¿no? Bueno, vamos a un temita musical agradeciéndole a Paula enormemente su participación. Y también un editorial para seguir masticando y pensando en estas próximas semanas, ¿no? Gracias. We'll be right back.

Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Bueno, y estamos otra vez acá en La Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con un primer episodio de esta segunda temporada que viene a full, súper intenso. Lo que vamos a escuchar en un momentito nomás es algo que las compañeras científicas del CEMPAT, el Centro Científico Tecnológico CONICET del Centro Nacional Patagónico, es decir, el CCT de Patagonia, que incluye a varios institutos, realizaron una encuesta de género dentro de los institutos del CONICET que forman parte del Centro Nacional Patagónico. Esta encuesta tuvo una serie de preguntas que se realizaron al interior del ambiente científico y tecnológico, es decir, a las trabajadoras de ciencia y tecnología. Las personas con las que nos vamos a comunicar la semana próxima y que formaron parte de la realización de esto que enseguida vamos a escuchar, son las doctoras Virginia Ramallo, investigadora del CONICET, doctora en ciencias naturales y licenciada en antropología, se especializa en antropología biológica, y la doctora en ciencias biológicas Soledad Leonardi, que fueron impulsoras junto con otras compañeras de la encuesta que vamos a escuchar y que en el spot que enseguida vamos a escuchar te explica por qué lo hicieron y de qué se trata. Vamos con el spot. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la brecha de género en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas persiste desde hace años. La Argentina es, según datos de la UNESCO, uno de los países del mundo con mayor porcentaje de mujeres activas en ciencia. Si bien esta información parece alentadora y se han hecho avances en relación a la igualdad de género en el ámbito científico, las mujeres están aún subrepresentadas. En la actualidad existe un marcado desbalance en la participación de las mujeres en el sistema científico, tanto en investigación básica como en los niveles jerárquicos más altos de toma de decisiones. Esta desigualdad es una expresión más de violencia machista, entendida como aquella que se ejerce sobre la mujer por serlo o sentirlo, en el marco de una relación desigual de poder. Afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. El ámbito científico no se encuentra exento de este tipo de situaciones. Hay cosas tan naturalizadas que no nos cuestionamos, que aceptamos o pensamos que no tienen que ver con ser mujeres. Si algo de esto te pasó, es violencia de género. Como trabajadoras de la ciencia, queremos contar con datos sobre las situaciones de violencia machista a las que se vieron o se ven expuestas nuestras compañeras del CCT CONICET CEMPAT de Puerto Madryn. El primer paso es visibilizar estas situaciones y por eso elaboramos una encuesta online completamente anónima. Según los datos de la Oficina de Recursos Humanos, entre administrativas, becarias, técnicas e investigadoras, trabajamos 186 mujeres en el CCT CONICET CEMPAT. Más de la mitad ya respondimos la encuesta. A la pregunta, ¿alguna vez experimentaste violencia machista trabajando en el CEMPAT? El 55% de las encuestadas respondió que sí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. ¿Alguna vez observaste o viviste alguna de las siguientes experiencias? ¿Comentarios inapropiados o sexuales? ¿Comentarios sobre tu cuerpo o el cuerpo de alguna compañera? ¿Gestos y miradas insinuantes? ¿Elevaron la voz para que comprendieran mejor? ¿Acercamientos excesivos? ¿Preguntas sobre tu vida sexual? ¿Restricciones a la participación o directamente fueron excluidas en un trabajo de campo? ¿Discriminación o comentarios por estar embarazadas? La ONU Mujeres, que es la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, establece 10 elementos básicos para abordar la violencia contra las mujeres, siendo uno de ellos la recopilación y análisis sistemático de datos sobre la magnitud, las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, para contribuir a la elaboración de leyes, políticas y programas. Esperamos que la información obtenida a partir de esta encuesta permita construir políticas institucionales orientadas a la igualdad. Por una ciencia sin machismo. Podés contactarnos a cienciasinmachismo@gmail.com. Al aire y ahora sí en nuestra sección de conflictos a la carta, con dos temas como muy fuertes y que atravesaron todos estos meses, hasta llegar a mañana, el 8M. Nos acompañan en este momento María Alicia Gutiérrez, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y Giselle Santana, que es la secretaria gremial de la Junta Interna de ATE en el INTI. Bienvenidas a las dos, bienvenidas para hablar de temas de género, de aborto, de género y trabajo, de la ley del aborto que ayer se puso supuestamente... se arrancó con la discusión. Es un gusto tenerlas acá con nosotros. Gracias. Ah, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, ¿y quién, con qué abrimos? ¿Con qué tema les parece que abramos? A ver. No, elijan ustedes, esa es la carta, elijan ustedes. Claro. Bueno, arranco, disculpen. Yo me siento un poco sapo de otro pozo, pero voy a... Me dijeron quédate y bueno, vamos a preguntar. Arranquemos por el proyecto de ley que se presentó ayer con 71 firmas. Veintipico de ellas del bloque Cambiemos. ¿Esto representa una novedad, María Alicia? Bueno, ante todo no te sientas mal, porque aquí estamos hablando de género y el género no es igual a mujeres, es otra cosa, así que sentite cómodo, no hay ningún problema. Mira, el proyecto de ley tiene una novedad que no tiene que ver con la cantidad. Nosotros hemos presentado 6 veces el proyecto, ayer fue la 7ª, y ya tuvimos otra oportunidad que hubo 70 firmas, también transversal y también transversalizado. Creo que la novedad acá lo puso una conjunción de situaciones que a veces yo creo que en la política hay algunas situaciones azarosas de pronto, aunque parezcan que son todas muy manejadas y muy digitadas. Y yo te voy a decir que en mi interpretación la situación azarosa fue el Me Too en Estados Unidos. Mirá vos. El Me Too en Estados Unidos, la réplica desde Francia, de las feministas francesas respecto al puritanismo y todo lo demás, llevó a que aquí hubiera gente, concretamente artistas y actrices, que salieran y dijeran, a mí también me acosaron. O sea, el tema fue el acoso, claramente. Y al hablar de acoso, terminaron hablando, yo me hice un aborto. Ahí fue cuando saltó Rial con Intrusos, muy hábil, respecto de olfatear lo del momento y olfatear el rating, supongo, y llevó a las feministas. Las feministas estuvieron hablando de acoso en su mayoría, hasta que en un momento dado estaba Luciana Péquer hablando de acoso, de abuso, que es un tema que ella maneja muy, muy bien, y en un determinado momento Luciana le dice, pero acá hay un debate que falta, y es el debate del aborto. Y él, vivo, rápido, dice, sí, claro, acá tienen el espacio. Bueno, ni bien escuchamos eso al mediodía, en el horario que tiene, de un jueves, me acuerdo, la campaña salimos volando ahí a tratar de incidir para que fuéramos interlocutoras en algún momento. Sabiendo claramente que no íbamos a ser invitadas nosotras, porque el perfil por ahí de quienes invitan tienen otro perfil, claro. Conocidas, más famosas, periodistas o actrices o qué sé yo, pero sí de poner una incidencia. Y eso logramos con un trabajo enorme que terminó a la noche muy tarde ese jueves, que al otro día le alcanzáramos los pañuelos, le alcanzáramos los programas, él se pusiera el pañuelo ahí sobre la mesadita y que le escribimos a mano lo que tenía que decir, porque la verdad que una de las cosas que nos vamos encontrando es el desconocimiento mayúsculo del campo temático para el cual te invitan. O sea, te invitan a hablar y no leyeron el proyecto, por ejemplo. Es una cosa increíble. Entonces ahí le tiramos la línea porque dijimos, una discusión rápida que tuvimos una tarde, bueno, o sea, aprovechamos la coyuntura o nos borramos y dejamos, porque esto es una tilinguería que no tiene nombre. No, sí, aprovechemos la coyuntura. Yo creo que ahí se destapó, como yo le dije a un periodista de C5N, le digo, ¿cómo los primerió? Y les agarró un ataque de competencia y nos entraron a llamar de todos lados de una manera que no podíamos ni dar abasto ni cubrir, y creo que el tema tomó un estado público porque los medios lo tomaron, pero los medios lo pudieron tomar porque existe un movimiento social que tiene muchísimos años atrás y que además pudo responder a ese lugar. Y ahí estuvo la convocatoria del 19, al tuitazo y al pañuelazo. Ahí nos enteramos de que algunos diputados de algún partido van a meter un proyecto. Nosotros lo íbamos a poner en marzo, pero íbamos a dejar pasar el 8, porque estábamos todos en la cuestión de la Asamblea Feminista y lo del 8. Y entonces empezamos a un grupo, nosotros tenemos un grupo que se llama De Cabildeo en la campaña, empezó a trabajar adentro del Congreso rapidísimo para sacarlo, para presentarlo antes del 8, para también tratar de hacer una jugada política anterior a que no sabíamos ni quién ni cómo quería presentar un proyecto que obviamente no iba a tener los lineamientos que tenía el nuestro. Y ahí se destapó una cosa increíble de apoyos, y aparece Macri diciendo que le da libertad a sus legisladores y legisladoras. Y eso disparó una cantidad de apoyos en muy poco tiempo. Eso es lo que tiene de original esto, digamos, que en una semana y media o dos de muchas mujeres trabajando en el lobby parlamentario lograron firmas muy rápido. Y el proyecto tiene otra novedad que a mí me parece que sí, eso es muy interesante, que en realidad, porque no saben lo que es la pelea por la primera firma, es como si fuera, no sé, la reina la que lleva la primera firma. Es una cosa, a mí me parece, yo que no tengo nada que ver con ese mundo, me parece desopilante. Entonces acá lo que en realidad van cuatro firmas. Hay una primera firma porque tiene que ir, que es la de Vicky Donda, que nos viene acompañando desde siempre. Pero después hay tres firmas que ayer hablaron las cuatro como si fueran, digamos, un cuarteto, donde son de cuatro partidos importantes, completamente diferentes los cuatro. Entonces ahí hay una transversalización, que eso sí es bastante inédita, en formas de presentaciones anteriores del proyecto. Pero incluso, disculpa que insista con el término cuantitativos, sí. Son 21, 22 legisladores de Cambiemos, del bloque, sí. Interbloque Cambiemos, sí. Porque contando bloque radical... Sí. El bloque creo ECO. Que llegaron a 33. Ah, no, bueno, tengo el número exacto. Bastante más. Pero creo que llegaron a 33. El bloque ECO y el bloque del PRO, propiamente sí. Dicho. Sí, sí. El diputados del PRO habían acompañado anteriormente firmas de sí, sí, sí. Las presentaciones sí, sí, anteriores. Sí, en el año 2016 acompañaron. Sí, sí. Nosotros siempre tuvimos firmas de todos los partidos. uno, dos, medio, 50, 60. ¿Qué se fue el drama de la gestión anterior para nosotras? O sea, con una cámara totalmente mayoritaria y con una cantidad de firmas alucinante que tuvimos cada vez que presentamos, 70 de los cuales debían ser 60 del Frente para la Victoria y que después no se pudiera debatir. Eso es lo que yo saqué con Marta Rosenberg, una nota en Anfibia, lo donde la verdad, yo no se lo perdono a Juliana Di Tullio, pero bueno, a Juliana Di Tullio no le importa que yo no se lo perdone, pero digamos que, claro, obviamente, pero digo, lo cajoneó, y ella lo dijo que lo cajoneó. Y ahí hicieron obediencia debida. Una pena, porque creo que se perdió un momento óptimo. Claro. Un momento óptimo para adquisición de derechos, ¿no? Como que hubo otros derechos muy importantes que se adquirieron. Yo creo que esto es una cuestión bastante especial. Yo escucho mucho, ay, qué sorpresa, qué raro, qué exótico. Como yo viví los 90 y los viví como activista, militante y enfrentando al modelo neoliberal en serio, y no porque este sea leve, en lo más mínimo, este es otra cosa, en serio, que destrozaron todo, y en el mismo momento otorgaron leyes, si vos querés, de género, de los particularismos, del nombre que quieras. Porque hay un discurso que son igual, a pesar, el aborto es complicado, pero como leyes de segunda, eso no es lo sustantivo, digamos, ¿no? De ni la economía, ni la política en serio, ni la política grande. Pero además de eso, le da una pátina de democracia y de modernidad que a todos estos que se llaman repúblicos, democráticos, transparentes, qué sé yo, yo no creo, yo no estoy de acuerdo, pero ustedes pueden debatir. Vamos a ver qué pasa. Y a ver, estamos acompañados por Giselle Santana, que es secretaria gremial de la Junta Interna de ATE en el INTI, y el INTI que viene de un conflicto que ya tiene más de un mes. ¿Cómo estás, Giselle, ante todo? Cansada. Después, y además, vos fuiste protagonista de un hecho, un apriete, básicamente, que ingresaron a tu domicilio, en el cual sacaron cosas. Y bueno, evidentemente no era un robo más, sino que tenía una clara intencionalidad de amenaza y amedrentar. Y bueno, queremos saber cómo estás y cómo ves al mismo tiempo el movimiento sindical, la participación femenina de cara al 8M. Bueno, en relación con este hecho que pasó en casa, justamente hoy venimos de una conferencia de prensa que se hizo en la sede nacional de nuestro sindicato, de ATE, para denunciar lo que había ocurrido en mi casa y luego en la casa del secretario general de ATE en el INTI, de Pancho Dolman. A los dos nos entraron a nuestras casas en el marco de este conflicto que ya tiene 41 días y que, por supuesto, no deja ninguna duda de que se trata de un intento de amedrentarnos, porque demasiada casualidad, dos robos a dos dirigentes de un conflicto que en este momento está enfrentándose seriamente con el gobierno, y en el caso de lo que ocurrió en casa, muy claramente el hecho de haber entrado la primera noche que volvíamos con mi compañero a casa, después de 20 días de haber dormido en el acampe en el INTI, esa misma noche entran, estando nosotros durmiendo allí, se metieron hasta nuestra habitación, al lado de mi cama me sacaron mi celular, la notebook y la mochila con la que había vuelto del acampe y se fueron sin que nos diéramos cuenta de absolutamente nada. O sea que fue como un mensaje bien fuerte y hoy se denunció en ATE y además se le envió una carta documento a la ministra de Seguridad, a Patricia Bullrich, para hacerla responsable de lo que nos pueda ocurrir, porque bueno, ya se metieron en mi casa, en la casa de Francisco, estamos todos los trabajadores y las trabajadoras del INTI amenazados porque tenemos el organismo militarizado dentro y fuera, adentro de los sectores de trabajo, incluso adentro del jardín de infantes, hay policías armados todo el tiempo. Entonces, ciertamente es una situación de una enorme violencia. Y cuando ocurrió en mi casa, muchas compañeras decían, para encontrar una relación en esto, que en realidad existe cada día de nuestras vidas, esa relación, que habían empezado por mí, a pesar de no ser la secretaria general, porque incluso les jode más que seamos mujeres y que seamos mujeres que estemos al frente de una lucha. Y eso es algo que en el ámbito sindical se siente muchísimo, la dificultad de participar activamente y de ganar un lugar en determinados en determinadas estructuras siendo mujeres. Al enemigo le jodemos más, a los propios compañeros, a veces les jodemos también un poco más. Y realmente es una pelea que también seguramente se va a plantear mañana en esta movilización. Es una de las razones por las que también las mujeres trabajadoras nos estamos organizando para adquirir una voz propia dentro de esta pelea, donde en general y sobre todo en el ámbito sindical, lo que son nuestras demandas específicas no son tomadas en cuenta, o son el último punto en la agenda, o quedan para el final del plenario, o son las cosas que las chicas discuten en la comisión. Y estamos dando una pelea enorme junto con las compañeras de INTI, que venimos haciendo un trabajo desde mucho tiempo, armando una comisión de mujeres, además de que existe una secretaría en la junta interna, haciendo asambleas de mujeres para acompañar las asambleas de los viernes de la organización de este 8 de marzo, y que mañana, además de, por supuesto, estar planteando la situación de las despedidas, porque esta oleada de despidos en el Estado nos está afectando muy particularmente a las mujeres trabajadoras, donde se nos presentan por ahí aspectos del problema que en general no se abordan cuando se habla de despidos. En el caso del INTI, por ejemplo, hay muchas de las compañeras que fueron despedidas que pierden el jardín maternal, que es una conquista histórica en el INTI, y que eso te significa no solamente perder el trabajo, sino que tus hijos e hijas pierdan su jardín de infantes, pierdan a sus amiguitos, pierdan la escolaridad, por lo menos salir a buscar ahora un jardín donde ponerlos, porque hasta que consigamos la reincorporación, cosa que estamos seguras de que vamos a conseguir, sin dudas, no le vamos a dar el gusto al macrismo de vaciar el INTI, pero ciertamente es una dificultad que en general no es lo que aparece como uno de los problemas principales, pero para nosotras es muy difícil, como es muy difícil incluso el propio trabajo dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, que ustedes sabrán bien, porque este programa bien sabe de eso. Es un ámbito bastante complejo para las mujeres, de abrirse paso. Entonces, para nosotras la movilización de mañana es muy importante, y también la demanda de la campaña. Nosotras somos activas militantes del derecho al aborto, porque sin dudas las mujeres trabajadoras, si bien esto es una demanda de todas las mujeres trabajadoras necesitamos la legalidad del aborto, porque son nuestras compañeras las que se mueren todos los años por la clandestinidad. Así que sin dudas va a ser una demanda para mañana de todas nosotras. Sí, no solo las demandas, vos hablabas recién, digo, no solo las demandas para el 8M, sino las demandas que empiezan a atravesar toda nuestra práctica, ¿no es cierto? Y que se concentran en el símbolo fuerte del 8M y del Paro Internacional de Mujeres. Lo que comentabas recién respecto de la actividad sindical y lo que nos cuesta a las mujeres ocupar espacios también dentro de las conducciones sindicales, un poco de alguna manera reflejan lo mismo que pasa en las distintas instancias. Pasa en el CONICET, pasa en el INTI, pasa, hay muchísimas investigadoras en los primeros estamentos, pero pocas llegan a los estamentos más altos. Hay muchísimas profesoras en las facultades, pero pocas decanas o pocos titulares. ¿No es cierto? O sea, esto se replica en todas las instancias de la actividad laboral y también de la actividad sindical. Esto de lo que discuten las chicas es algo que uno escucha bastante, y me parece que el otro día se hablaba en una asamblea que nuestro gremio, que ATE, llamó a Mujeres del CONICET, una asamblea que se hizo en el Polo, esto de empezar a darle perspectiva de género a todas las demandas laborales que llevamos adelante y por las que luchamos codo a codo con nuestros compañeros varones, ¿no? Y empezar a mirar que por ejemplo lo que vos comentabas recién en el INTI, esto de nuestros hijos, se nos quedan los hijos sin escuela, o sea, a la pérdida que implica la pérdida laboral de los padres, con todo lo que eso atraviesa de conflicto familiar, hay una pérdida que cargan los pibes, que es perder su espacio y su ámbito de pertenencia. Y es un problema de las mujeres y de los hombres, es un problema de la familia. Y sin embargo se vivencia como un problema femenino, porque es la mujer la que se queda en la casa cuidando, ¿no? Sí, pero yo creo que se vivencia, no porque sí, No es una entelequia. Uh-huh. A mí me parece que tenemos que entender de una buena vez que el género es una cuestión estructural que define relaciones, que se define en función de relaciones de poder y que eso atraviesa todo. O sea, es el sindicato, son los espacios de trabajo, es la familia, uh-huh. es, digamos, como todos los espacios. Digo esto porque me parece que eso permite que uno observe la realidad con una mirada que no es lo mismo si tiene esa mirada de género que si no la tiene. Entonces yo acuerdo con vos que la problemática, por ejemplo, de las mujeres que pierden el trabajo, en este caso en el INTI, y los niños que pierden la escolaridad, es verdad que es una problemática de la familia, pero es verdad que es una problemática que recae en las mujeres. Porque toda la problemática del cuidado, que todo lo que se llaman las lógicas del cuidado, que la economía feminista la ha trabajado muy bien, van tanto desde los niños chiquititos hasta los ancianos, como sí. a los enfermos, o casualidad los cuidan generalmente las mujeres. Yo estoy completamente. Entonces creo que si bien nos involucra a todos, involucra a toda la familia, como esta división sexual del trabajo, ¿no? Como ya lo decía Marx, inclusive, sin ser muy feminista que digamos, se replica al interior de la familia, sí. entonces esa problemática del cuidado termina recayendo siempre en las mujeres. Entonces hay un punto diferencial ahí. A eso intentaba referirme, quiero decir, si bien es un problema familiar, es un problema, recae eso, pareciera ser un problema femenino. Y pareciera ser este problema femenino justamente por esta organización diferencial de del problema de género al interior de la familia, al interior del sindicato, al interior del trabajo, de la facultad, etcétera. Y bueno, esto es en lo que tendremos que seguir trabajando. Sí, decime. No, porque el otro día discutíamos en relación con eso y con esa desigualdad y esa doble carga. En el discurso de la apertura de sesiones, el presidente se refirió en esto de querer aparecer, ¿no?, como liberal y democrático y que descubrió el feminismo, la cuestión de la brecha salarial. Y sin embargo, en el Estado impusieron el presentismo. Claro. Y el presentismo es una profundización de la brecha salarial y es un castigo para las compañeras. Mujeres, claro. Por esto que planteábamos, porque como las tareas de cuidado recaen sobre nosotras, es imposible no faltar. Si los chicos se enferman, los tenemos que cuidar nosotras. Si un anciano, un padre, un familiar se enferma, recae sobre nosotras. Sí. Es imposible que una mujer trabajadora con hijos pueda cobrar el presentismo. Eso profundiza la brecha salarial y eso ahora está siendo una de las razones para los despidos. Si no cobras el presentismo, entonces sos un vago o una vaga y te podemos despedir. Entonces, detrás de cada cuestión es muy importante lo que planteabas. Empezar a pensar cada problemática y cada problemática de las trabajadoras, en este caso, y de los trabajadores, desde una perspectiva de género. Bueno, la verdad es que nosotros podríamos seguir charlando de acá hasta mañana e ir directo a la marcha, porque es mucho lo que hay para decir, es mucho lo que hay para preguntar y aprovecharlas a Gisela y a María Alicia, que las tenemos acá para hacerle miles de preguntas, pero como se suele decir en los medios de comunicación, el tiempo es tirano, acá me hacen señas, vayamos cerrando, tenemos que irnos, se nos termina este primer episodio de la temporada 1 de A Ciencia Cierta, se nos termina de la temporada 2, perdón. Agradezco enormemente a todos los presentes, a los invitados, a mis compañeros, a los compañeros de CIU, a todos los que hacemos este programa. Y quiero terminar diciendo una cosa, para aquellas mujeres que todavía se plantean que el tema del aborto legal debería ser en algunos casos. La consigna que levantamos pide o exige educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nos vemos mañana en la marcha. Chau. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. ¡Mintió! Sí, nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal, el neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a poquito, se hace lo